Realmente yo soy el suegro de Macarena Valdés. Macarena fue asesinada el 22 de agosto de 2016 en su casa, delante de su hijo de un año y medio. Esto en el contexto del conflicto que generó en el territorio la empresa RP Global, una empresa hidroeléctrica que se instaló contra la voluntad de la comunidad, que se instaló violando el derecho de propiedad de una comunidad que tiene toda su documentación al día, pero que se instaló ahí. Una empresa que hoy día ha financiado consultoras, empresas de comunicación, para decirle al mundo que Macarena se suicidó. Pero hoy día, a un año y medio, una segunda autopsia dice que Macarena fue asesinada, que fue colgada después de muerta. Eso es lo que pasa en estos territorios. Eso es lo que pasa en el Gualmapu, con las empresas extractivistas que llegan a apoderarse de los recursos del pueblo mapuche, que llegan a apoderarse de los territorios, que llegan a contaminar las aguas y vienen de países externos. La empresa RP Global es una empresa austríaca. Y estos estados hoy día no se hacen responsables de los daños irreparables que generan el territorio. Y estas empresas hoy día hacen grandes negocios. Estos estados hoy día hacen grandes negocios con la vida, con los territorios y con la muerte de mucha de nuestra gente. El pueblo mapuche ha tenido muchas víctimas. Macarena es la primera mujer muerta, asesinada. Por eso hoy día estamos acá para denunciar este hecho, pero también para participar de esta lucha por el agua, porque era la lucha de Macarena. Porque Macarena murió defendiendo un territorio, defendiendo una forma de vida distinta a la que quiere el libre mercado, distinta a la que quiere este sistema capitalista. Entonces, hoy nosotros decimos que no vamos a estar toda la vida llorando la muerte de Macarena. Hoy día nuestra convocatoria es unir fuerzas para seguir la lucha, para defender los territorios, para defender la vida. Por eso hoy día a todas las organizaciones las llamamos a unirnos para luchar contra este sistema capitalista, para terminar con esta constitución que protege a empresarios asesinos y que no tiene ningún respeto por la vida ni por el territorio. Entonces, Pupén y Pulamien, hoy día la lucha es por el cambio de esta forma institucionalizada de injusticia. La lucha es por terminar con una constitución que garantiza la depredación del territorio, por terminar con una constitución que le entrega el agua a privados y que muchas veces las comunidades mapuches pueden ven pasar el agua por sus territorios y no la pueden ocupar porque está privatizada, porque le pertenece a Endesa, porque le pertenece a un latifundista. Nunca pasó en la historia. Hoy día tenemos el agua privatizada. Por eso estamos acá. Y por eso estamos también diciéndole a cada pupeña, a cada huenuy, a cada hermano, a cada amigo, consciente que esta lucha hay que continuarla. Que esta lucha debe continuar hasta que efectivamente este país avance a espacios de justicia real. Que efectivamente el respeto por las personas exista. Por eso hay que seguir. Entonces, hoy día con la memoria de Macarena Valdés, mujer asesinada por defender los territorios, convocamos a seguir trabajando por esta lucha. Pupén y Pulamien, con más energía que nunca. ¡Mari Chihuahua! ¡Mari! as you will. As you will. Chant tu medible, mi amor.